según de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14. Y le voy a pedir, por favor, un hermano de buena voluntad que pueda leer el texto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 11 al 14, y texto, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si le negáremos, otro, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Patricio. Vamos a ocupar a mi hermano Patricio de buena voluntad para que esté repitiendo los textos versículo a versículo, y vamos sacando, como dice, se enseña, ¿no es cierto?, en los seminarios. Vamos a hacer un exégesis de cada texto, y exégesis significa sacar, extraer, ¿no es cierto?, del texto lo que quiso escribir o decir el escritor sagrado. No es lo que yo pienso o lo que yo creo, sino que nos vamos muchas veces al griego, al hebreo, para poder entender qué quiso decir o qué quiso escribir el escritor sagrado. El primer texto que leyó nuestro hermano, el versículo 11, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta frase en particular también se podría traducir de la siguiente manera: si hemos muerto con Él. O sea, muchas veces tenemos que darnos cuenta o preguntarnos cuándo fue que nosotros morimos con Cristo. ¿Cuándo fue ese momento que verdaderamente se produjo nuestra muerte al mundo, como dice, al demonio y la carne? Cuando, específicamente, cuando se produjo esta muerte con Él, es cuando Él murió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él murió para que nosotros tuviésemos vida eterna juntamente con Él. Cuando venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, su muerte se convierte en nuestra muerte. Nos identificamos con Él y somos resucitados con Él para que vivamos una vida nueva. O sea, ¿qué quiere decir el escritor sagrado con este texto? ¿Cierto? Cuando nos identificamos con la muerte de Cristo, nosotros morimos al mundo, a todas nuestras pasiones y deseos. Hay una particularidad que pasa y que es relevante en la vida del cristiano, y lo conversaba ayer en la inducción a los nuevos miembros, que tiene que ver con la regeneración y posteriormente con el bautismo del Espíritu Santo. Algunas personas creen que el bautismo del Espíritu Santo son los dones carismáticos. Me explico. Algunas personas creen que el bautismo del Espíritu Santo es cuando en una congregación, en un culto, hay alguna hermana que danza, hay un hermano que habla en lengua, hay hermanos que, ¿no es cierto?, dicen gloria a Dios, aleluya y todo esto. Y cuando el culto estuvo bonito, hermoso, maravilloso, como decían los antiguos, se paraban las bancas, creíamos que eso era el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay mucho desconocimiento en relación a eso, y lo veíamos ayer en la inducción de los nuevos miembros. Porque verdaderamente el ser sellados por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, es una segunda etapa. La primera etapa que vive el creyente es cuando es regenerado. Nuestra condición humana es inclinada al mal y al pecado. Necesitábamos de un redentor. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo el Señor hace 2000 años atrás murió por nuestro lugar. Y cuando Él murió, ¿no es cierto?, nosotros juntamente morimos, dice Pablo, con Él, al pecado. Y vivimos como Él nació, como Él resucitó al tercer día. Nosotros también resucitamos con Él en una vida regenerada. Por eso que los creyentes, los cristianos, los que están siguiendo a Cristo, las pisadas del Maestro, tienen que tener una vida cambiada. Y usted se va a dar cuenta que por sus frutos, dice la palabra del Señor, los conoceréis. Entonces, La vida cristiana se ve cuando hay una regeneración, es por los frutos del creyente. Cuando no hay frutos y frutos dignos de arrepentimiento, no se ha producido una verdadera regeneración en la vida del creyente. Y usted se podrá encontrar en iglesias con personas que a lo mejor hasta danzan, con personas que a lo mejor tienen dones carismáticos, pero pueden caer en adulterio, pueden estar en pecado, pero están en esta instancia, obviamente que no se ha producido una regeneración. Posteriormente a la regeneración, a la persona que ha venido a los pies de Cristo el Señor, se produce el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver, vuelvo a insistir, con algún don carismático en especial. El bautismo es todo lo contrario. El bautismo es el sello en el cual Cristo el Señor, en la persona del Espíritu Santo, lo selló a usted, ¿no es cierto? Y usted se le produce en su vida una convicción tan grande de pecado, de justicia y de juicio, que usted hoy día odia el pecado. O sea, de repente puede caer, de repente puede resfalarse, pero tiene el convencimiento del Espíritu Santo y lo convence, que algunas personas lo denominan, ¿no es cierto?, el remordimiento, pero para nosotros es el Espíritu Santo que tiene la función en la era de la gracia en la cual vivimos, de convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Por eso que todo creyente debe de ser bautizado y sellado por el Espíritu Santo del Señor. Un creyente que ha sido regenerado y posteriormente ha sido bautizado por el Espíritu Santo del Señor, ese creyente nunca se apartará del amor de Jesucristo. Dijo Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, ni lo alto ni lo bajo, nada me puede separar del amor de Jesús. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿pero cómo un hermano puede pasar 3 meses sin congregarse? Es porque hay uno de estos elementos, principalmente el sello del bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que no se ha producido. La persona es religiosa nomás, le gusta la religión. Me gustan los evangélicos, viene a la iglesia, se siente como con identificación porque la abuelita, porque la mamá, pero no se ha producido dos aspectos importantes, que es la regeneración y el bautismo y el sello del Espíritu Santo del Señor. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? Bajo este concepto es necesario entender que, como dice el texto, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, somos muertos, morimos un día con Él, morimos al mundo, ¿no es cierto? Pero vamos a vivir un día y una vida eterna, como el Señor nos prometió en las Sagradas Escrituras. Somos resucitados con Él para que vivamos una vida nueva. El creyente no puede seguir revolcándose en el pecado o amar el pecado, porque ha sido regenerado y ha sido bautizado y sellado por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, un creyente tiene la necesidad imperiosa de buscar más a Jesucristo el Señor, en espíritu y en verdad. El verdadero hombre de Dios y mujer de Dios, esa persona que ha sido regenerada y bautizada por el Espíritu Santo, nunca se va a quedar en la casa. Y cuando algún día se queda en la casa por alguna situación en particular, ¿no es cierto?, dice que el Espíritu gime, Abba Padre, gime, no poder estar en tu presencia, Señor, porque necesitamos la cobertura, necesitamos la protección, necesitamos, ¿no es cierto?, entender el concepto de que el Espíritu Santo nos selló y no nos va a hacer apartar de la mano del Señor, porque bajo sus alas estamos seguros. Sea bendito y glorificado el nombre del Señor para siempre. Entonces, ahí es la diferencia. Cuando de repente usted dice, ¿qué le habrá pasado al hermano tanto que se fue? ¿Qué le habrá pasado a la familia tanto que ya no se congrega? ¿Cómo puede pasar un año que no se ve el hermano? ¿Tantos meses que no se ve? Exclusivamente tiene que ver esto, regenerado y sellado. Alguna persona a lo mejor podría ser regenerada, pero no se le ha producido el sello, que es la segunda etapa en la vida cristiana, el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver, malentendidamente, con que usted de repente, ¿no es cierto?, venga para acá que voy a imponer las manos y usted va a salir como un trompo, ¿no es cierto?, danzando para allá, corriendo por este lado, para el otro lado. No, el sello del bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con que la persona, tercera persona de la Trinidad, habita y vive en usted. Y eso lo hace ser partícipe, coheredero del trono de la gracia, ser parte de la familia de Dios. Entonces la persona que ha sido sellada y bautizada con el Espíritu Santo ama la obra del Señor, necesita más del Señor. O sea, pudiera estar en todas las actividades de la iglesia, si se pudiera, gloria sea al Señor. Por eso que Pablo tenía esta particularidad. Pablo era un religioso, fariseo, hijo de fariseo, y ustedes saben toda la historia de Pablo. Pero un día camino a Damasco dice que la presencia del Señor se le apareció y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? De una cosa es dar cosas, golpes contra el aguijón. Y dice que de ese momento, ¿no es cierto?, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cayó a tierra, porque algunos dicen que iba en un caballo. No, la presencia de Dios, la presencia de Dios lo hizo caer a tierra. Porque ¿quién puede estar en la presencia del Señor? Nadie. Dice que cayó a tierra, hermanos amados, y quedó ciego. Y tuvo varios días, y ahí se les enseñó las primeras palabras, ¿no es cierto?, del cristianismo real. Y pudo conocer no al Cristo, a este Dios de la religión, sino que al Cristo revelado en las Escrituras. Entonces, y ahí se produjo este sello, este bautismo precioso en la vida de Pablo, que nada lo dejó, hermano, sentado en una parte. Él lo único que sabía que tenía que ser un predicador a los gentiles, y iba para allá y predicaba, le tiraron piedra, un día lo dieron por muerto, lo llevaron a una isla, lo mordió una serpiente, hermano. Oiga, ¿qué cosas no pasó Pablo? Por amor a este Jesucristo que a través del Espíritu Santo lo selló, lo bautizó, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál debe ser el anhelo de nosotros como creyentes? Ser llenos del Espíritu Santo del Señor, ¡llenos! Pero a lo mejor, mi pastor, es que yo pensé que ser lleno del Espíritu Santo era danzar, hablar en lengua. Y algunos hermanos decían: dígale al Señor que le dé el don de lengua. Cuando éramos chicos decían: dígale al Señor que dé el don de lengua, dígale al Señor que le dé el don de danza. Y resulta que los que no danzamos y no hablamos nada en lengua, creemos que somos menos espirituales que las personas que sí lo hacen. ¡No! Las lenguas, las danzas son carismas, en griego, regalo de Dios. Como es de un Dios soberano, a usted le dio, a mí no me dio. A usted le dio, a mí no me dio, y punto. Y a mí me dio otras cosas. No todos vamos a danzar, no todos vamos a hablar en lengua, porque solo Jesús, ellos, ¿no es cierto?, empiezan ahí a imponer manos hasta que la persona tiene que, rama seca, seca, rama seca, en fin, qué sé yo, pues tienen que salir hablando en lengua, porque para ellos es una señal del bautismo del Espíritu Santo. Eso es un error teológico tremendo. El que está sellado y bautizado en el Espíritu Santo nunca saldrá del hueco de la mano del Señor. Nunca. Y no necesita, con toda confianza, se lo voy a decir, no necesita que lo ande la grúa, ¿no es cierto?, de los hermanos varones. Ya, vamos a buscar al hermano. Arriba la grúa, ¿no? Que hace 2 meses que no lo ve, hermano, ¿no? O a la señorita, al joven. No. El hombre que ha sido sellado por el Señor, hermano, entiende quién lo llamó. ¿Quién lo llamó? No fue la iglesia metodista pentecostal, no fue el pastor Edwin Montesino, siempre lo digo. Fue Cristo el Señor, que murió hace 2000 años, y que cuando Él murió, yo morí con Él, y que cuando Él vivió, yo viví con Él, y me dio una nueva vida en Cristo el Señor. Amén. Lo podemos entender, ¿no es cierto? Esto significa que este mismo día, el que quiere vivir su vida a través de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo, sin lugar a duda lo va a poder realizar. Versículo 12, hermano Patricio, por favor. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hay algo que debemos de destacar en esta frase que dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Muchos creen que no todos los creyentes van a reinar con Él, porque este versículo reduce ese privilegio a aquellos que han sufrido por Él. Algunos nos sentiríamos quizás cohibidos, como una situación embarazosa, si en el cielo nos pusieran en un pie de igualdad, por ejemplo, con el apóstol Pablo. Por ejemplo, a mí, pastor Edwin Montesino, ¿cómo estáis, pues, Pablo? ¿Somos iguales los dos? Yo creo que no, porque no me podría comparar a una persona que dio su vida por una fe, que no vio nunca a Cristo, pero tenía una fe tan gloriosa que él decidió morir y ser decapitado por amor a Jesucristo. ¿Cuántos murieron quemados? ¿Cuántos murieron aserrados, dice Hebreos 11, los héroes de la fe. ¿Cuántos murieron a filos de espada? ¿Cuántos hoy día mueren en el Medio Oriente? Y nosotros, hermanos amados, de repente, ¿cuándo voy a morir por frío? No, hoy día hace frío, no hace frío, sí hace frío, no hace frío. Ay, pero hay aire acondicionado, allá voy a ir. No somos capaces. Entonces, obviamente que yo, Edwin Montesino, no me podría colocar al lado de un tremendo héroe de la fe como el apóstol Pablo, como Abraham, como hombres que verdaderamente vivieron como viendo al invisible. Entonces, muchas veces nos encontramos en esta situación. Y la frase dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Algunos, obviamente, nos vamos a sentir cohibidos de alguna situación en particular, porque nosotros no hemos sufrido como él sufrió, el apóstol. Yo estaría todo el tiempo disculpándome por haber sido colocado junto a él. Perdona, Pablito, no merezco estar al lado tuyo. Me daría como vergüenza al lado de Moisés, al lado de estos tremendos hombres de Dios. Qué increíble, ¿eh? Creemos entonces que este versículo se refiere a un grupo concreto de cristianos que realmente han sufrido por Cristo. En el mundo romano de los días de Pablo hubo muchos cristianos que fueron martirizados. Según los historiadores, dicen que unos 5 millones, de acuerdo con el historiador Fox, porque no aceptaron negar su fe en Cristo. Murieron muchos, 5 millones murieron que no quisieron negar su fe. Entonces, hermanos amados, muchas veces nosotros queremos irnos derechito para el cielo. ¡Gloria a Dios! ¡El Señor nos bendiga! ¡Amén! ¿Cuántos vamos para el cielo? ¡Ahí estamos todos! Pero no somos capaces de negarnos a nosotros mismos. Entonces, este texto en particular tiene que ver, hermanos amados, con que verdaderamente va quizás a haber algún grupo que va a estar, ¿no es cierto?, reinando con el Señor. Estos hombres que verdaderamente sufrieron por la causa de Cristo. Porque dígame usted, si nosotros hemos sufrido por la causa de Cristo. A lo más cuando éramos chicos, ¿no es cierto? A mí, yo iba en el colegio y me molestaban canuto, pa, pa, pa, mis compañeros y todo el curso, ¿no? Se ponían de acuerdo. Y empezaban a golpear las mesas en tercero medio, ¿no? Tercero, cuarto medio, ya grande ya, ¿no? Canuto, pa, pa, pa, canuto, pa, pa, pa, todo el curso. Y yo, estoico ahí nomás, ¿me entiende usted? No había discriminación en esos tiempos, claro. Es mi gran sufrimiento que he tenido. Muchos tienen otros sufrimientos, sufrimiento económico, sufrimiento en el trabajo, que estoy todo el día parado, entonces como, no, estoy cansado, así que no voy a ir a la iglesia. Eso es el sufrimiento de algunos. Entonces no nos podemos comparar con héroes de galería de la fe que dieron su vida por fe en Cristo el Señor. Amén. Creo que esta medida debemos de nosotros autoanalizarnos. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Hoy día les decía yo a los hermanos, parece que ayer les decía, no me acuerdo cuándo ya, es que da tanta como molestia a uno como pastor de ver la indiferencia de algunos hermanos, de ver la indolencia, de ver la flojera, ya se los voy a decir, de ver la desidia para servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo no vengo de una familia así. Mis padres, que no tenían auto a la puerta, ¿no es cierto?, nos llevaban a nosotros y andamos todos los cuatro cabros chicos. No había plata, andamos siempre justo, con la misma ropa, íbamos a la iglesia. Y todos sabemos nuestras realidades. Pero éramos felices, servíamos al Señor porque había fe. No había plata, pero había fe. Servíamos contentos al Señor, servíamos al Señor, no había cansancio, no había esto, no había lo otro. Vamos a servir al Señor. Oiga, ahí era la felicidad más grande, estar en la casa del Señor. Hoy día no eso. Hermano, ¿pero cómo? Y yo les decía el otro día, hermano, pero ya, ¿sabe qué? Buscándole el acomodo a los hermanos. Ya, propóngase dos veces en el mes venir el día jueves. ¿Cómo aceptan? Dos veces en el mes, buscando el acomodo. Pero antes, hermano amado, no existía eso. Nosotros servíamos al Señor porque entendíamos que el mejor lugar donde podíamos estar era en los atrios del Señor. Sabían nuestros padres que no, nada íbamos a llevarnos de este mundo. Pero el mejor tesoro, ¿sabe lo que nos decían? El mejor herencia que te voy a dejar es el Evangelio del Señor. ¿Sí o no? Así decía nuestro padre, po. Y efectivamente fue así, pues. Mi papá no me dejó ninguna herencia, ¿me entiende usted? Pero me dejó el Evangelio del Señor, su pasión por servir a Cristo. Mi mamá se sacó antes de irse para el Parque del Recuerdo. Dios la bendiga. ¿No es cierto? Se sacó hasta los aritos, separó su casita, entregó lo que tenía que entregar, porque ella sabía que nada se iba a llevar. Entonces muchas veces nos aferramos tanto, es que mi pastor, el desahucio, mi pastor, esto, mi pastor, tengo que seguir trabajando, qué sé yo, hermano, ¿a costa de qué? De tu relación y de tu intimidad con el Señor. Entonces muchas veces, hermano amado, no se nos conversa así como claramente las cosas. Y hoy día es necesario, hermano, porque cuando uno ve como indiferencia, como ve como flojera para servir al Señor, ¿no es cierto? Uno tiene que, como pastor, tiene que poner los elementos en la justa medida y decir, hermano, si nuestro reino no es de este mundo, entonces no sacáis nada que construir. A ver, ¿qué puedo decir? Para no decir una casa, porque si no me voy a decir, ah, mi pastor me está diciendo por mí. No sacáis construir una cochera, ya. No sacáis nada, construir una cochera, ¿no es cierto? Si en cualquier momento viene el Señor por nuestras vidas. Y ahí va a ser, pues, vaya a querer volar y vaya a estar igual que los pajaritos nuevos. Ah, ya, pues, Señor, ya. No nos podemos comparar con estos grandes héroes de la fe. Debemos de esforzarnos. No hemos sufrido nada en comparación a cómo sufrieron estos hombres. Por eso que, sin lugar a dudas, van a estar en un lugar especial. Y gloria sea al Señor por eso, porque verdaderamente estuvieron en una etapa gloriosa en la vida del cristianismo, hermanos. Era creerle a un loco que decía que era el Hijo de Dios. Y 12, sí, entendieron el mensaje. Y esos 12 se multiplicaron y hoy día son millones y millones de seres humanos que reconocemos al Cristo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó, y gracias a gloriosa intervención de su Hijo nos reconcilió con el Padre. Y tú, que estabas muerto en delitos y pecados, hoy día tienes la posibilidad de estar, tener vida juntamente con Él. Por gracia soy salvo. Gloria sea al Señor para siempre. Por eso que hay algo que debemos de destacar. Es que, sin lugar a duda, esto nos tiene que, cada uno de nosotros, autoanalizarnos. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? El Señor me tiene bendecido, estoy con trabajo, no será el mejor, pero tengo trabajo, tengo salud, tengo vida, qué sé yo. Y nos empecemos a echar atrás la película. Yo le decía ayer a la hermana, le decía, cuando yo era, y en tercero medio, usaba unos zapatos plásticos. No sé si alguien usó, ve que no estoy mintiendo, zapatos plásticos. Y como en noviembre más o menos, las cuestiones empezaban a como ceder así ve que el piso del cemento caliente y uno andaba, gloria a Dios, gloria al pulento, porque se empezaban a calentar las cuestiones y como que se guateaban, se ponen el día en latigo. De esos zapatitos usé yo. ¿Acaso no se acuerda que de repente teníamos que, cuando se empezaban a gastar, un cartoncito? Entonces, de repente, y pasamos ahora los años, el Señor te tiene bendecido, y de repente uno va por ahí, plasma. ¡Oh, gloria al Señor! Y ahora no está de moda el HD, el 4K, oh, triple dimensional la cuestión. ¡Oh, papá! Antes íbamos a nuestros hermanos, lo que más podíamos postular, nos decía, vamos de vacaciones, sí, vamos, ¿en qué cosa? No, en la micro de la municipalidad. Ya, listo, vamos. A Cartagena. Ya, perfecto, vamos a Cartagena. Un día en la playa. Y ahora, ¿para dónde vamos a ir este año, mijito? Vamos para el sur, pues. Ya, pues. No, pero tomémonos un tour ahora. ¿Me entiendes? Entonces, ¿estamos bendecidos? Absolutamente. No hemos sufrido en nada comparado con lo que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando yo digo esto, no lo estoy diciendo porque el pastor de Guimontesino, mi pastor lo único que quiere es que esté todos los días en la iglesia. No se trata de eso. Se trata de tu relación íntima con el Señor. Entonces, y eso tiene que ver con una búsqueda constante. Por eso que yo siempre digo, el que ha sido bautizado por el Espíritu Santo del Señor, a lo mejor usted lo va a ver piolita, hermano. En fin, qué sé yo, no, nunca lo va a ver danzando, ni para allá, ni con cosas. Pero ese hombre sabe quién dio su vida en la cruz del Calvario por él. Y lo único que hace ese hombre, ¿cómo poder pagarte, decía el hermano antiguo? ¿Cómo poder pagarte, Señor? ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? Y ese hermano lo único que hace, y de repente están los hermanitos aquí, pucha, en la puerta, acá, en fin, haciendo aseo, en fin, de alguna manera pagar en parte lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. No nos podemos, eso les quiero decir, no nos podemos comparar. Así que si alguien pretendía estar, oye, Pablito, ven para acá, pon carreta. No, pon, ellos van a estar en un lugar especial. Porque nosotros no hemos sufrido nada por el Evangelio del Señor. Versículo 13, hermano Patricio. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay algo que destacar en la frase. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Muchos creen que no todos los creyentes van a reinar con Él, porque este versículo reduce este privilegio a aquellos que han sufrido por Él. Algunos nos sentiríamos cohibidos, parece que estoy repitiendo, ¿no? Sí, en relación a esta temática, pero vamos de nuevo al versículo 13. Léelo de nuevo, por favor, parece que lo repetí. Sí, me equivoco. Amén. Si fuéremos infieles, ah, sí, pues. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Claro, exactamente. Ese es que me equivoqué yo. Eso tiene que ver con lo que recién estamos viendo, ¿no es cierto? Que el Señor siempre va a permanecer fiel. Y esto tiene que ver con entonces entender el concepto de poder ser fieles al Señor, fidelidad. Una de las características que tenían nuestros hermanos antiguos era fidelidad. No eran grandes teólogos, no tenían grande conocimiento en el concepto de la Escritura, pero tenían una fidelidad increíble por el Señor. ¿Me entiende? Y eso muchas veces nos falta a nosotros, ser fieles al Señor, ser fieles al Señor. El Señor nos ayude en esta noche. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo que no podemos caer es lo que, por ejemplo, hoy día que está tan de moda en esta semana, lo que ha sucedido con el señor Soto. ¿Me entiende usted? Y algunos de repente me escriben y me dicen, mi pastor, ¿qué piensas sobre esta situación? ¿No es cierto? Y de repente ahí yo escribí algo el día lunes en Facebook en relación a esto. Obviamente que el procedimiento que usa el pastor Soto no es el correcto. Nuestro mensaje debe ser un mensaje que logre que el ser humano se arrepienta y vuelva sus ojos al Señor. Pero ese mensaje, aunque debe ser confrontar el pecado, ¿no es cierto?, también tiene que ir con unas características de amor, porque el Señor es amor también. Entonces, bajo esa temática, nosotros no podemos caer en discusiones. Hoy día, de repente, usted se ve que las redes sociales da para mucho, y hay personas que lo único que hacen es polemizar en las redes sociales, mostrando quizás su capacidad intelectual por sobre otras personas. Yo siempre digo acá, mientras más usted tenga conocimiento, mientras más el Señor lo está educando en la palabra, ¿no es cierto?, usted tiene que ser más humilde, porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando está esto de andar discutiendo, obviamente que hay una temática de un egocentrismo increíble en las personas. Entonces, ¿a quién le estamos dando la gloria? ¿A quién estamos presentando? ¿A quién estamos reflejando? ¿Cómo era Cristo? Alguien me decía el otro día, ¿cómo era Cristo? ¿Cristo era un arrogante? ¿Cristo andaba, no es cierto? No, Cristo era tan simple que su mensaje de simpleza era tan profundo también que nadie quedaba impávido. Entonces, el apóstol Pablo en este versículo le está diciendo a su hijo amado Timoteo, ten cuidado en involucrarte en discusiones que no lleven a ningún punto. Hoy día da para mucho. Hay pensamientos increíble de diferentes temáticas y puntos de vista, incluso en nuestro mundo protestante o evangélico, tocante a ciertos temas: la salvación, la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto?, el arrebatamiento, todo lo que tiene que ver. Y hay diferentes posiciones teológicas en relación a eso. Pero nosotros no podemos andar discutiendo, hermanos amados, en relación a esto. Lo que nos debe de centrar es la doctrina de Cristo en particular. Cristo murió por mis pecados, murió en la cruz del Calvario, lo creo. Resucitó al tercer día por mis pecados, lo creo. Y así como Él resucitó, yo resucitaré con Él. Me reconcilió con el Padre. La ira de Dios estaba sobre mí, pero cayó sobre su Hijo. Y hoy día soy reconciliado y perdonado de mis pecados pasados, presentes y futuros. Todo lo demás está para los centros de seminarios teológicos, donde muchas personas se debaten, ¿no es cierto? Yo cuando estaba estudiando en el seminario, me tocó hacer debate, agarrarme con compañeros, ¿no es cierto? Discutir cada posición. Ya, ustedes discuten esta posición y ustedes tienen que defender esta otra posición. Esos son para los centros de estudio, de formación teológica. Pero el apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo le dice: no te enfrasques, no te metas, no tengas nada que ver con discusiones o polémicas sobre palabras. El pueblo de Dios debe de ceñirse a las cuestiones esenciales, relevantes, que es la obra regeneradora de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo esencial. Lo demás, hermano amado, que aquí, que allá, que esto, que lo otro, que yo pienso aquí, que yo pienso acá, que en fin, que se pierde, que no se pierde, son temas que no deben de afectar a nuestros hermanos que a lo mejor no tienen la totalidad de la revelación en relación a estas temáticas. Y tenemos que, los que sabemos un poco más, tenemos que tener el cuidado también de no tocar estos temas, porque un tema, ¿no es cierto?, mal tocado, por yo tratar de decir que sé más, puedo quizás dañar la vida espiritual de una persona que no conozca y que siempre se le ha dicho, por ejemplo, que la salvación se pierde. Si yo le digo, porque nosotros no, siempre nos han enseñado que la salvación se puede perder. Cuida tu salvación, decía el hermano antiguo, en una temática totalmente de la santificación constante. O sea, el creyente debe de estar constantemente en santificación y llevar una vida pura, consagrada, separada para Dios. Por eso los hermanos antiguos decían: cuida tu salvación. ¿Me entiende usted? Pero muchas veces estas temáticas se transforman en discusiones en las iglesias y pueden causar un grave daño a la iglesia de Cristo. Por eso que ustedes nunca me han visto aquí, ¿no es cierto?, de hablar cosas que no sea palabra del Señor. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Te ordeno que prediques la palabra. ¿Y qué es lo que es la palabra? La obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que tiene que ver con eso debemos de predicarlo. Y eso es lo que nos debe unir a cada uno de nosotros. ¿Amén? El pueblo de Dios no debe de ceñirse a las cuestiones esenciales. No es necesario que nos pongamos a discutir en cuanto a palabras vacías de significado o filosofías. Algunos empiezan a filosofar en la iglesia, de repente hay algunos que quieren como demostrar más, como esa historia que le contaba ayer, o no sé cuándo le contaba a los hermanos, ¿no es cierto? Que iba para el norte yo y fui a una gira misionera, por ahí de repente se quedó en pana el bus, y de repente, ¿no es cierto?, escucho yo que se arma un tumulto. Sí, sí, decía un hermano, sí, sí. Yo en esa revelación, yo combatía con el diablo y le quitaba esto, en fin. Ah, sí, yo tuve otro sueño, pero yo derroté al diablo. Y en fin, oiga, yo decía, estos son unos monstruos espirituales. No les llego ni las tapillas. Porque uno no se quedaba tranquilo, sino que el otro era más. Y después, ah, sí, sí, y el otro era más. Eran tremendos monstruos espirituales. Entonces, hermanos amados, siempre usted tenga humildad y sencillez de corazón. Porque la gloria no es a nosotros. La gloria sean dadas a Dios. Siempre. A Él sea la gloria. Cuando somos usados en el púlpito, no es para que nuestro ego, como prediqué, de repente algún hermano, ni siquiera bonito mensaje, mi pastor, y uno de repente se va. ¿Cómo habré andado? Tuviste el larguero. crucificado ahí al tiro. Claro, ¿me entiende usted? En fin, qué sé yo. ¿Me entiende? Ahí el ego se va a tierra porque no es a nosotros la gloria. Nosotros somos portavoces de lo que Cristo ha revelado en las Escrituras. Nosotros simplemente somos comunicadores del mensaje salvífico de la cruz. Eso debe ser. Entonces, yo les decía ayer a los hermanos, les decía yo, nunca comento esto, les decía yo al hermano, nunca les digo, les decía yo. Por ejemplo, nunca ando diciendo que el pastor Edwin Montesino es diplomado en teología, que el pastor Edwin Montesino es diplomado en estudios bíblicos, que el pastor Edwin Montesino está por egresar de bachiller en teología, que el pastor Edwin Montesino tiene todos estos cursos. Nunca, tranquilito, como dice alguien por ahí, tranquilito el perrito. Porque no a nosotros la gloria. No es para ponerse a discutir por las redes sociales. No es para poderse discutir con nosotros. Ahora podemos hablar del Evangelio, podemos tener una conversación sana, constructiva. Pueden haber diferencias, pueden haber, por supuesto que pueden haber. Una de las grandes diferencias que hubo en la época, ¿no es cierto?, de 1700 fue de Juan Wesley con su amigo íntimo. Y después murió su amigo íntimo, Wakefield, ¿no es cierto?, que era... Sí, que era calvinista, y ¿sabe qué le dijo? Quiero que mi amigo Juan Wesley, que era arminiano, predique el sermón de mi velatorio. O sea, pueden haber diferencias, pero esto no puede ser una guerra declarada de decir tú estás mal y satanizar al que no piensa igual que yo. No, hermano, esto es lo que enseña el apóstol Pablo. Y le dice a su hijo amado Timoteo, dice, quizás cuando lleguemos a la presencia del Señor vamos a descubrir lo que cierta persona dijo una vez, porque a lo mejor yo puedo defender una posición y a lo mejor no tengo la verdad, po, si la verdad es Cristo, po. Yo tengo el pensamiento humano tocante a ciertos temas. Los grandes pensadores y teólogos, ¿no es cierto?, que tuvieron un pensamiento en particular, ¿no es cierto?, ellos como personas estudiando sacaron y llegaron a una conclusión tocante a un tema en particular, pero ellos no tienen la verdad, si la verdad la tiene Cristo. Entonces muchas veces no nos damos el tiempo de pensar que cuando lleguemos a la presencia del Señor vamos ahí a descubrir lo que cierta persona dijo. ¿Sería verdad o no sería verdad? Todo argumento entre dos partes tiene tres lados: el lado mío, el lado suyo, ¿no es cierto? Y luego el lado que es correcto. Quizás el Señor tenga que corregir a ambos, pero lo importante aquí en esta vida es que ni la otra persona ni yo deberíamos discutir con actitud de polemizar, por la sencilla razón de que estamos de acuerdo en los asuntos esenciales del reino. En eso debemos de estar de acuerdo. Cristo murió por mis pecados, amén. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Necesitábamos a un redentor? Amén. ¿Quién es? Cristo el Señor, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Estamos todos de acuerdo? Amén. Él murió en la cruz del Calvario, y si no hubiese sido Él, no tendríamos expiación de pecado. Entonces, todas esas cosas que son relevantes y nos unen, debemos de estar en comunión, amarnos los unos con los otros. Sea bendito y glorificado el nombre del Señor. Quizás el Señor tenga que corregir a ambos, pero lo importante aquí, en esta vida, es que ni la otra persona ni yo deberíamos discutir con actitud de polemizar, por la sencilla razón de que estamos de acuerdo en los asuntos esenciales. Creemos que es una pérdida de tiempo en realidad cuando uno adopta la actitud negativa de tratar de corregir a los demás creyentes como que yo tengo la razón. Eso es una falta de humildad y de una arrogancia tremenda. Que el Señor nos ayude, a mí principalmente y a todos nosotros, hermanos, para que en lo esencial siempre estemos de acuerdo y en lo particular, ¿no es cierto?, podamos tener nuestras posiciones, pero no dañar, no avasallar, ¿no es cierto?, no tener esta actitud, ¿no es cierto?, de repente, que muchas veces va con nuestra personalidad. Yo tengo la razón. Y si algo no me gusta, ¿no es cierto?, porque de repente nos puede pasar, pues podemos ir a alguna iglesia por ahí, ¿no es cierto?, y a lo mejor están el hermano o el pastor se pegó un refalón, ¿no es cierto?, más o menos violento, de alguna situación tocante a la palabra. ¿Sabe lo que yo no puedo hacer? Es pararme e irme. Eso habla de poca humildad de usted, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que hacer es contar hasta 10, hasta 100, ¿no es cierto? En fin, y después, en una conversación en particular con la persona, pueda decirle yo mi apreciación al respecto. ¿Me entiende? O sea, no podemos ir al choque, no podemos ir y simplemente decir, no, es que yo tengo la verdad. Así que como vi una vez en una reunión de JUMEP, ya todos los jóvenes que vienen conmigo se paran y nos vamos. No, falta de humildad tremenda, una arrogancia terrible. En lo esencial estemos de acuerdo, no discutamos en lo particular. Siempre vamos a tener alguna determinación, alguna situación en particular, pero esas cosas con altura de miras, con madurez, podamos conversarlas. Que el Señor nos bendiga en esta noche, nos guarde, ¿no es cierto? Y podamos comprender lo que el Señor nos ha tratado de enseñar en esta noche. Si somos muertos con Él, también vamos a vivir con Él. También tenemos que entender que no todos vamos a estar en un lugar especial porque no hemos sufrido lo que sufrieron nuestros grandes héroes de la fe de Hebreo 11. Pero sí, ese mensaje tiene que venir para mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy con flojera? ¿Estoy con desidia? ¿No soy el mismo de antes? Porque de repente uno como vive de épocas pasadas. Fuimos tercero en el mundo, mundial de 62. ¿Cuántos años estuvimos así? No, mundial de 62. Y ahora con estos cabros que han ganado dos copas y ahora van por la tercera, como que todo les queda chico. Gracias al Señor por esta generación. Pero siempre vivimos del pasado. Entonces, hermano, no vivamos del pasado. Fui jefe de coro, fui un gran voluntario, fui un excelente oficial, fui una buena hermana Dorca, fui ayudante de pastora, fui puro ex. No sé, claro. No, soy. Ayer soy. Hoy día soy, mañana soy. Siempre presente, porque Cristo no es pasado. Cristo es siempre presente. Y eso de que podamos ser sellados en la obra del Espíritu Santo tiene que ver con esto. Gratitud para servir al Señor por lo que Cristo hizo hace 2000 años por mí. Que lo único que era, me caía, era muerte eterna. Pero Él tomó mi lugar. ¿Cómo podré pagar el amor de Cristo al Señor?